cancha. Eso es, estamos no entiende, en la hacienda Madriles. Que paran ahí 2 o 3 horas, es un camión que pierde de cargar carga, entonces se atrasa todo. Así es, bueno. Guillermo, pero no importa. Muchas gracias por recibirnos. Quiero presentar a los compañeros. Tenemos en total 24 medios de prensa oral, escrita, que han venido desde La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija. Esta es nuestra primera jornada. Anoche han llegado, les hemos dado una introducción. Hemos estado con Julio Roda, con Reinaldo Díaz. Un poco ya el sector soyero les ha expresado su preocupación de lo que está pasando y se les ha instado a ellos que, como lo hemos hecho en otras oportunidades, tomen contacto directo con los productores para que constaten que lo que los dirigentes expresan tiene que ver con una realidad. Entonces yo le quiero agradecer aquí a nuestro gran productor y amigo Guillermo Rocco por recibirnos aquí en su propiedad. Bueno, muchísimas gracias, buenos días, un placer recibirlos a todos ustedes para que puedan ver lo que nuestra forma de producir o cómo producimos en Santa Cruz. Nos conocemos con muchos de ustedes, tuvimos la suerte de estar en otra parte. Y hoy la intención o lo que me han pedido es tratar de mostrarles esta empresa que se llama Madriles. Es una empresa que se dedica a la producción de leche bajo un sistema intensivo, o estamos tendiendo a hacer un sistema todavía mucho más intensivo que esto. Es un tambo que ha tenido alrededor de 400 vacas en ordeñe y que llega a producir 7.000 litros. Eso, hasta ese punto ha llegado este tambo. Ahora estamos tratando de darle un enfoque de mayor crecimiento y de mayor producción y de mayor intensificación. Estamos en un proceso de reordenamiento y de cambio. Yo acá trabajo un grupo en el tambo de aproximadamente 20 personas fijas. En estos momentos acá nos acompaña Federico Barreto. Él ha venido hace unos 6 meses a trabajar con nosotros. Él es de la zona de Entre Ríos, que hoy se encuentra todo inundado en la Argentina. Él manejaba un tambo de 1.600 vacas y nuestra intención es llegar a ordeñar 1.000 vacas, esperemos no en un futuro muy lejano. Lo que se hace acá es, se produce alimento en el campo, ese alimento se guarda en forma de silo o de grano y se transforma por medio de las vacas en leche. Esa leche se enfría y la empresa PIL la recoge y la procesa. La parte técnica y el manejo y qué es lo que se quiere lo voy a dejar en manos de Federico, que es una persona que conoce mucho del tema y que ha venido a remodelar el tambo este, que la empresa lo ha comprado hace 1 año y medio y de ahí hemos intentado ir cambiando y tratar de mejorarlo. Guillermo, con las garrapatas, ¿qué han tenido algún conflicto en las vacas? Lo dejo con Federico. Bueno, Guillermo, antes de darle sí. A Federico, sí. ¿Cómo no? El tema de la leche, los precios, han estado, creo, hacia la base. Se refiere un poco al tema de los precios. Lamentablemente, como en todas las actividades productivas que tiene Bolivia, el problema central radica en dos temas fundamentales. El tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio que para la región es totalmente, para la producción, es totalmente negativo para la producción y muy positivo para la importación o el contrabando. Entonces, lamentablemente hay un ingreso muy fuerte de importación en casi todos los sectores y eso está haciendo que se vea resentida la producción nacional. y por otro lado la exportación, que sería la salida, por el tipo de cambio también está muy restringida, más todo el tipo de restricciones que hay para la exportación, tanto en cereales como en carne, como en casi todo lo que producimos. Eso nos perjudica tanto en la comercialización de nuestros productos y también en los precios. O sea, ya no solo se está viendo afectado el comercio, sino que ya se está viendo una restricción, una bajada muy considerable en los precios, que nos pone en una situación muy difícil. ¿Por qué perjudica el tipo de cambio? Porque obviamente, al tener un tipo de cambio como el que tenemos tan alto, el dólar, o sea, es más fácil traer algo importado que producirlo. Los costos nuestros comparados con los regionales en dólares hacen que sea mucho más factible traer algo que produce, o más difícil producirlo. Eso creo que Gary los puede ayudar un poquito más. Me estaba refiriendo, Gary, al tipo de cambio, cómo nos está perjudicando, y obviamente la importación y el contrabando también, que el contrabando no solo es la entrada de productos, sino que nosotros producimos legalmente y competimos contra algo que no es legal y no paga impuestos. ¿No es rentable entonces la leche a este punto que estamos? En este punto que estamos, o sea, el cambio de precio todavía no lo hemos recibido nosotros, todavía estamos entregando leche al precio anterior, así que estamos esperando a ver qué pasa, la próxima liquidación. Perdón, ¿cuánto le vendían antes a la FIR y ahora cuánto le están vendiendo? ¿Qué es un poquito en materia de precios? ¿A cuánto les están vendiendo? No, todavía no tengo. El precio es un precio base y de ahí hay 7 u 8 componentes que hacen, en el caso nuestro y en el caso de Santa Cruz, la leche se maneja con no solo un precio base, y de ahí hay un montón de precios, de premios y castigos. Ese es otro tema, digamos. Hay un cupo que a uno le reciben, que en el caso de nuestra empresa es una empresa que tiene muchos años y tiene un cupo muy alto, o sea que por ese lado esta empresa no tiene problema, porque tiene un cupo muy alto, digamos, por la tradición de la empresa. Ahora, la leche tiene un precio base, que era de 2.10 en el caso nuestro, y a partir de ahí hay 7 u 8 componentes que hacen que el precio pueda subir o bajar. Nosotros tenemos muchos premios por el tipo de manejo que hacemos, sanitario, alimenticio, calidad de leche, frío, todo eso hace que el precio vaya mejorando. Lo que sí se está volviendo muy, o sea, los costos se están volviendo muy altos, los costos van subiendo y tenemos una tendencia a bajar el precio. Y en nuestro caso, que es una empresa que está intentando crecer, o sea, nos pone en una situación muy, muy complicada, ¿no? Crecer y el precio bajando, no. ¿La capacidad productiva de la planta cuánto? ¿De esta empresa o de la empresa? De esta empresa, sí. Por eso, nosotros, antes del reordenamiento que estamos haciendo, hemos llegado a producir 7.000 litros día de leche. ¿Por animal, por vaca? Bueno, por animal, hoy día estamos, creo que, en un promedio de 17 litros. Y nuestra intención es estar alrededor de 20 litros o más en día. A ver, Guillermo, nos sinceraremos, a ver. El gobierno ayer, en todos los idiomas, ha dicho que no va a haber ha habido una propuesta de un partido político para mini devaluación, hacer unas mini devaluaciones. Sí. El Banco Central ha reaccionado y habrían otros políticos que también lo han hecho. El gobierno aparentemente no tiene en mente ninguna modificación de su política del tipo de cambio. Sí. Está promoviendo más las importaciones, entre ellas también ilegales, y ha desmejorado mucho más la posición de los exportadores o los que generan producción interna. Sí. Entonces, este es un escenario altamente, diríamos, ya definido y complicado para ustedes. Yo no sé cómo van a enfrentar esto, porque están descapitalizándose, siguen haciendo inversiones porque los costos no han bajado y no tienen los retornos que ustedes están esperando. Entonces, es un gobierno que tiene políticas realmente adversas. No hay neutralidad en el tipo de cambio. Eso quiere decir de que debe favorecer a todos o desfavorecerlos a todos también. Está generando otros incentivos para la importación que tú acabas de decir. Sí. Entonces, vemos que estamos arando en el desierto, ¿tú crees? He hecho un análisis. El ejemplo es fácil de ver en la historia de los países que nos rodean, ¿no? Como que ha pasado en todos los países que se han retrasado su cambio y que tienen una economía que se basa en la exportación, ¿no? Y en estos momentos, la verdad, no sé cómo, a mi criterio, obviamente, como productor, no veo otra solución que la devaluación. No. O sea, desde mi punto de vista, y en este, como usted mismo lo expresó, para nosotros vamos viendo un horizonte negro. O sea, teníamos una perspectiva muy buena, y por eso estamos invirtiendo y queriendo crecer. Las inversiones no son de un día para el otro. Además de lo que cuesta, es muy largo en el tiempo y eso hay que recuperarlo. Entonces nosotros estamos viendo que recuperar cualquier inversión a largo plazo, si se mantiene esta política, es imposible. Entonces la gente, lo que se escucha en los sectores es que se está parando el crecimiento, ¿no? ¿No? ¿Cuánto se ha invertido? En todo lo que ha sido la instalación. Bueno, nosotros, la empresa esta fue comprada, se compraron las acciones y ahora nosotros llevamos una inversión de, no sé, pero harto. ¿Valorada más o menos? ¿Cuánto cuesta producir la leche acá? Bueno, yo primero por ahí quería agregar un poquito lo que dijo Guillermo, ¿cuál es lo que consideramos nosotros como herramienta ante todo este problema del tipo de cambio? Creemos que si hoy se siguen haciendo inversiones es para mejorar la productividad. Eso nos va a ser la única herramienta que tenemos nosotros, ser más eficiente, producir más, con eso diluir los costos, ¿sí? Y que creo que estamos convencidos de que es la gran ventana que tenemos, digamos, las producciones tienen margen todavía para seguir creciendo, obviamente con inversiones para darle mejor alimento a la vaca, mejor confort a la vaca. Eso no va, le permite a uno producir más, ¿sí? Dentro de las limitaciones que tiene el ambiente este para producir, de acuerdo a la región que se encuentra, digamos, con la vaca ser muy afectada por la temperatura y la humedad principalmente, y después la calidad de los alimentos que se producen tienen mucho margen para ser mejorados. Entonces, produciendo más sería la herramienta que nosotros tenemos como productores para sortear esta problemática. ¿Sí? Dime, ¿han hecho algunos ajustes en empleo? ¿Han despedido ustedes gente? Porque hay una propensión de las empresas a ver el tema, o ya no contratan más, por decirte. En el caso nuestro no hemos reducido el personal, pero sí no estamos tomando personal, o sea, estamos tratando de mantener y no aumentar la planilla. Eso sí estamos tratando de hacer. Y tratar de ser más eficiente con ese personal que hay, ¿no? Claro. Tratar de también ser más eficiente con esa gente, tratar de optimizar, digamos, los recursos. ¿Hay especialistas profesionales en este rubro? ¿Cuántas personas, técnicas de idiomas, y cuántos profesionales? Bueno, en este establecimiento somos tres ingenieros agrónomos, contemplándolo a Guillermo. está un veterinario que está el señor Hurtado y un técnico agropecuario que el señor Guzmán. Y después cada uno de los trabajadores en la lechería son de oficio, digamos, tomberos y son capacitados, y cada uno de estos integrantes tiene un rol tan importante como el otro. Entonces, el que es guachero se capacita en eso y ese labón es muy importante, tan importante como el que saca, como el que está en la rutina de ordeñe. Entonces, son fundamentales cada uno de los eslabones, ¿no? ¿Qué enfermedades pueden afectar a las vaquillas? Enfermedades. Las enfermedades. Mirá, como hay un plan sanitario, es bastante amplia tu pregunta. Hay un plan sanitario desde que los animales nacen, se calostran, se vacunan de brucelosis, se aplican vacunas reproductivas. Pero si querés, eso lo podemos ir explicando a medida que vemos cada una de las etapas, me parece más. ¿Y los adultos mayormente qué enfermedades se pueden producir? ¿Los animales adultos? Los animales adultos. Los animales adultos, si querés te lo podemos pegar con el veterinario cuando lleguemos a esa parte, pero los animales se vacunan para prevenir enfermedades de adultos, ¿sí? como las personas, digamos, cuando tienen menor a 8 meses se vacuna con una vacuna para brucelosis, ¿sí? Que es una de las tantas enfermedades que tiene vacuna, y otras enfermedades que no tienen vacunas. Y después todos los años se vacunan con vacunas reproductivas, para IBR, DBV, leptospirosis, rabia, y también todos los años se vacuna contra dos veces al año contra la fiebre aftosa. ¿Qué razas aquí hay? ¿Qué razas de canal? Solamente Holando. ¿Holando? Sí. Así como estamos en condiciones de pagar doble guinaldo a los trabajadores. Una pregunta ahí del margen por litro. Nosotros, la verdad que hoy nosotros con la poca producción, con la baja eficiencia que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el establecimiento no tiene las condiciones para producir mayor cantidad de leche, hace que el margen sea muy poco, ¿no? Después de que se puede pagar, no estoy en condiciones de respondértelo, digamos, eso sería más con la parte administrativa. Pero creo que nosotros, a medida que tengamos mayor rentabilidad, eso va a ser más factible. Los cambios climáticos, el fenómeno del Niño, ¿han afectado esta región y la producción lechera por acá? Mira, yo hace 6 meses que estoy llegado acá. Por lo que entiendo, el invierno pasado fue muy lluvioso, atípico. Y lo mismo aparentemente va a pasar ahora, porque no llovió en el verano. Así que va a ser, obviamente que está afectando. Eso no permite que no obtener los rendimientos de los cultivos que uno espera, ¿no? O cómo se maneja. ¿Y tu experiencia como argentina, cómo estaría la producción allá comparada con la de acá de Bolivia? No, la diferencia es sustancial, ¿no? Pero básicamente por el ambiente y después por un tipo de manejo, ¿no? Me parece que el tipo de manejo es, tiene mayores limitantes y la gente hace menos cosas por sortearlas. Entonces eso hace que la producción sea menor, ¿no? ¿Qué le dices a la audiencia que está sintonizando la emisora? ¿Por qué la importancia de la producción lechera acá en Santa Cruz? La actividad lechera tiene la gran importancia de que, primero, es una actividad que emplea mucha mano de obra, que nos permite aumentar el uso de los granos, ¿sí? Nos permite transformar esos granos, no venderlos como granos, sino venderlos como un producto terminado, que es como que es la leche. Entonces uno, si es agricultor, puede transformar parte de su cosecha en otro producto, dándole mayor valor agregado. Entonces creo que eso es lo fundamental, y se ocupan 4 veces más mano de obra de lo que se ocupa en la agricultura. Una consulta, ¿cuánto cuesta o cuánto demanda, ¿no?, cada vaquilla desde el nacimiento hasta la edad que se tiene, ¿no?, para producir leche, ¿no? ¿Cuánto la inversión que se destina? Primero, el tiempo de una vaca de que nace hasta que da leche, estamos hablando de 3 años. Entonces, una crianza de 3 años. En esa crianza de 3 años, tenés la alimentación de 3 años, las vacunas de 3 años, los medicamentos de 3 años, el gasto de personal de 3 años, y después tenés que contar el servicio, porque hay que para que dé leche hay que preñarla y tiene que parir ese ternero. Entonces, bueno, es un, también es, cuando vos me preguntabas de la cuál es la importancia o qué es lo que voy a emprender en la lechería, es que en ese es un proceso programado, digamos. Hoy lo que pensamos hacer hoy, vamos a tener resultados dentro de 3 años. El tiempo de existencia de las vaquillas, ¿cuánto más o menos es el promedio de supervivencia? Te puedo responder de la... Existe un parámetro en lechería que se llama lactancias por vaca. ¿Sí? En promedio son unas 3 lactancias y media. Eso depende del nivel de descarte que uno tenga, pero estoy recién llegado, es el número que estoy manejando de acuerdo a los datos que hemos encontrado. Pero creo que es, más o menos, normalmente son 3-4 lactancias lo que dura un animal. ¿El tiempo, eso, para que un poco comprenda la audiencia, cuánto tiempo sería? Y si las lactancias son de 1 año, serían 3-4 años. ¿Hay riesgo de mortalidad o todo está controlado? No, el riesgo es alto, pues son vacas que se mantienen en forma muy exigida. La vaca pare, empieza a dar leche, sobre que a los 45 días empezamos a darle servicio para poder preñarla lo antes, pues tratar de preñarla antes de los 100 días, y ya empieza a gestar, y antes de que termine a los 7 meses de gestación, la secamos de vuelta para que reinicie un nuevo parto. Entonces, bueno, es un animal que se mantiene muy exigido. ¿Las vaquillas acá tienen algún componente tal vez de mejoramiento de raza? Sí, porque lo que se hace es inseminación artificial. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es el principal componente de mejora, ¿no? Muy bien. Algo más que por lo menos es seco. ¿No quieren que hagamos todos juntos? Sí. ¿Me parece? Muy bien. Así hemos dialogado. Por este lado también nuevamente dialogamos con Guillermo Rocco para conocer nuevamente sus detalles. Ha vendido. ¿Y cuántos años tiene este tambo de historia? Creo que de 30 años más o menos. Pero que más o menos había 30 años de referencia, ¿no? Que daban a la tiro, o sea, pero debe tener no, más. Este tambo debe tener... Erwin, ¿en qué año? Porque no estaba acá, lo trasladaron, pero debe tener sus 15 años o más. 15 años. Uh-huh. Inclusive estaba en otra zona y lo trajeron acá. No. ¿El área? ¿Sobre qué superficie? El tambo está en 300 hectáreas. Wow. La parte de las instalaciones y lo que era tambo. Sí, lo que pasa es que le vamos a comentar, estamos pasando a un sistema intensivo en que las vacas prácticamente no están nunca en pastoreando, toda la comida se le trae. De hecho, todo lo que está en ordeñe... Están estabuladas. Ahora están en corrales, próximamente van a estar en galpones como ese. O sea, la vaca no sufre. No, claro, el tema es que hay mucho... estrés calórico, hace mucha calor y sufre mucho este tipo de animales. Hay otro sistema con otras razas que se hace a pastoreo directo, que no está muy claro que es mejor, o sea, en el otro se produce menos pero a un costo más barato, y este hay que apuntar a muy altas producciones porque el costo de alimentación es muy alto. Vacas presionadas. Sí, es que todo súper separado, pero si quieren por ahí. Y yo ya le conté más o menos cómo era la introducción, de cómo era la empresa. Si querés, yo hago un resumen de cómo son las vacas, cómo son los grupos, cómo es la alimentación. Perfecto. Y si querés, no tengo problema que vayamos aprendiendo ahí, pero preguntemos sobre el tema, ¿no? No. Ahí ya dice. En función del tiempo que tenemos, nos vamos a organizar, por favor. Así estamos en la hacienda, en la propiedad de los Madriles.